vista, mas no debí llorar. Creí que tu regreso fue fácil para ti, sabiendo que aún te amaba. Aprovechaste mi amor, que yo por ti sentía. Jugaste con mi amor, sabiendo que te amaba. Aprovechaste mi amor, que yo por ti sentía. Jugaste con mi amor, sabiendo que te amaba. Sabiendo que te amaba.